Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, gente metalera, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva temporada de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad, gente, en primer lugar, agradeciéndole a todas las personas que en este lapso, en estas pequeñas vacaciones que nos dimos, se tomaron la molestia de preguntarnos cuándo vuelven al aire. Vea, deje de ser adefecioso, que se cree, por favor, que tienen ya mucha plata, ni se me escribían de todo. Pero bueno, a pedido del público, de los que les gusta, de los que no les gusta, ya estamos nuevamente en el aire, ya en nuestra cuarta temporada. Así es, gente, buenas noches, un fuerte abrazo para todos quienes se enlazan a esta nueva temporada de Torque y Metal. Quienes nos siguen en la página de Facebook pueden haber visto que hasta ya cambiamos de imagen. Una imagen renovada, una imagen más fuerte, como es el programa de Torque y Metal. Vamos a seguir creciendo poco a poco en todo lo que se va a hacer. Vienen nuevas sorpresas en esta cuarta temporada, cosas que iremos hablando en el transcurso de los siguientes programas. Sin embargo, el día de hoy tenemos un programa muy especial, conmemorando también el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. También en nuestro gremio, en nuestro grupo, en nuestra sociedad motociclista tenemos mujeres que aman esta pasión, que disfrutan de esta pasión y también las comparten esta pasión. Así que un fuerte abrazo para todas aquellas damas que también son, tienen un caballito de acero y ruedan por las rutas de la ciudad, del país. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Mi nombre es Javier Nax Almeida, volviendo aquí al aire luego de un mes de vacaciones, como dijo Mauro. Así es, nueva temporada, tendremos nuevos segmentos, nuevos invitados, nuevos locutores, todo va a estar nuevo. Incluso hasta la luna ofreció que esta nueva temporada va a venir temprano y como vemos, cru. Está con pico y placa, pero en representación de ella tenemos unas invitadas de lujo, así que también de nuestra parte, de mi parte, un feliz día a todas esas damitas motoqueras, esas damitas metaleras, en este Día Internacional de la Mujer, y también un feliz día a aquellos que cambiaron la moto por auto. Y empezamos esto con música, y con música pues obviamente con rock, esta vez cantado, interpretado mejor dicho, por leyendas, por damas que han sido leyendas en la historia del rock. Empezamos con Cranberries y esto se llama Salvation. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en esta cuarta temporada de Torquí Metal y empezamos con Casa Llena y con invitadas de lujo. Qué miedo. Esta vez en representación de todas esas damas femeninas, mujeres. No, para nada. Buenas noches, chicas, bienvenidas. Estamos con la visita de MME, Mujeres Motociclistas del Ecuador. Buenas noches, por favor, saluden. Buenas noches. Ya te has olvidado las buenas noches. Buenas noches con todos. Invitación. Hola a todos y a todas. A todos. Que todos estén bien. ¿Cómo están? Hola, chicas y chicos, muy buenas noches, gracias por la invitación, como siempre. Ya, eso es. Bueno, antes de empezar con esto, por favor, ya dieron las buenas noches, pero, o sea, por lo general siempre damos con el nombre, edad, tipo de sangre, parto normal o cesárea. Bueno, buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación, mis queridos amigos, siempre es un gusto volverles a ver, siempre, ¿ah? Mi nombre es Heli. Mi edad, 15 años. Forever and ever. Años de ya entrando a la tercera vuelta, ¿no? Hola, igualmente muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cecilia, me dicen sexy. Y tengo 32 años. Buenas noches, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Mi nombre es Ana María y tengo muchos añitos menos que Cass. Menos que acá, dices, así de vergüenza. ¿Qué? Me quitas el de la boca. Por Dios. Buenas noches, chicos, mi nombre es Doana Garay, conocida en el bajo mundo como Gigi. No, en la farándula como Gigi. Y tengo todos los que les faltan. Tengo y ocho. Ya, perfecto. Así es, gente, un gusto poder contar con ustedes el día de hoy. Bueno, siempre es un gusto contar con ustedes en rutas, en donde sea, pero más que nada hoy festejando este día, una conmemoración a las mujeres luchadoras, como se dice, porque de esa raíz es de donde nace este festejo, de donde un grupo de mujeres... ¡Hola! ¡Llegó la ministra! ¡Hola! ¡Llegó la jefa, patrona! ¿De donde varias? Sorpresa. Noches de Dios, como se saluda Calamardo. De la pata. Así como para todos. Bueno, ¿y qué? ¿Nos decías sobre la conmemoración de...? Sí, es un festejo en donde varias mujeres salieron a las calles a pelear por una igualdad de derechos... En la sociedad hubo bajas dentro de estas luchas, sin embargo lograron conseguir que sea un trato igualitario, que no debería ser así como una lucha, sino debería ser siempre de una manera equitativa, pero más que nada fue en la parte laboral en donde este grupo de mujeres se juntaron, lucharon y consiguieron este propósito. De ahí que nace este día, este festejo, a nivel mundial, el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer. Y por eso también es un gusto tenerles aquí en la cabina a todas ustedes, compartiendo con nosotros sus historias, sus anécdotas. Y más que nada, en este mundo, podría decirse machista, de lo que es el motociclismo, cómo ya ha ido evolucionando ese término de machista a un término más igualitario, donde ya... las mujeres hacen lo mismo y hasta muchas veces mejor las cosas que los hombres dentro de lo que es el motociclismo. Así es. Por favor, saludes de la pata. Nueva temporada. Como decía, noches de Dios, les saluda Calamardo. Esta gripe es la razón por mi tono de voz. Bueno, pues qué lujo, qué bendición seguir con ustedes, chicos. Nueva temporada, recargados con nueva imagen, con... nuevas cositas, muchas promociones, cosas nuevas. Chicas hermosas, qué honor tenerlas aquí. Muchísimas gracias por ser parte de este su espacio. Y bueno, feliz día. Hoy noche quemamos los sostenes. ¡Sí! La cama, a ver. Horario restringido, joven. No, ya no es horario restringido. Sí, ¿a qué horas ya pueden empezar a quemarlos? En vivo. Pasado las 9 y en vivo. Vaya, pasado las 10. Bueno, tenemos Talking Metal por nueva temporada hasta las 12. Super. Programa extendido. Al rojo vivo. Talking Metal Plus. Recargado. Recargado. Sí. Bueno, va a haber quema ya. Querida Gel, cuéntanos, ¿cómo has visto la evolución de las mujeres en lo que es el motociclismo? ¿Desde los inicios o desde que tú empezaste hasta los días de hoy? Bueno, para mí es grato haber estado ya compartiendo algunos añitos dentro del motociclismo y haber podido observar durante el paso del tiempo cómo he conocido mujeres maravillosas. He conocido primero contadas las mujeres y ahora tenemos un grupo pero fenomenal de más, creo que conozco ahora más de 50 mujeres que andan en moto y sigue creciendo, ¿no? Esto se sigue sumando y también considero que es gracias a la solidaridad que tenemos nosotras como mujeres de apoyarnos entre nosotras mismas y bueno, de si asoma alguien con moto y quizás no puede nosotras poderles enseñar, darles una mano en lo que necesiten y bueno, eso ha hecho que la solidaridad entre nosotras vaya haciendo que crezca el número de chicas que cada vez se quieren sumar a esta pasión. Perfecto. Ceci. Sexy. Bueno, yo realmente estoy poquito tiempo en lo que es el motociclismo y la verdad no sabía que habían tantas chicas que conducían motos y conducen súper, súper bien. Y lo que me gusta es, más que todo, es la solidaridad, el compromiso que hay, el apoyo mutuo y que siempre nos esperan. A mi querida. Anita. ¿Yo qué puedo decir de todo esto? Es algo maravilloso conocer personas tan extraordinarias que son también de nuestro mismo sexo, que se superan cada día más, nos ayudan a muchas personas que somos novatos todavía en esto. Llevo aproximadamente 6 años conduciendo y tratando de superarme cada día más con ayuda de muchas personas que conozco, gracias a sus grandiosas palabras y gestos que me han ayudado. Y también me encanta esto, es algo que uno le gusta, comparte muchas salidas, muchas anécdotas, muchas cosas que pasan cada persona, y estoy muy agradecida por haber conocido más chicas en el motociclismo. Perfecto. Amora preciosa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Dentro del motociclismo, igual yo también llevo varios años ya, he conocido últimamente, hace unos 2 años atrás, me he integrado mucho más al mundo motociclista femenino, digamos así. He conocido igual muchas personas maravillosas, he hecho muchas amistades de mujeres extraordinarias, que nos damos la mano no solamente en el mundo del motociclismo, sino en nuestra vida diaria, en nuestros azares de la vida diaria, ¿no? Estamos siempre para apoyarnos. Incluso Ana María ayudó a muchas otras chicas porque ella sabe mucho de mecánica y todo esto del mundo del motociclismo y del manejo. Entonces sí, nos hemos ayudado, hemos tratado de salir adelante, de seguir apoyándonos y de fortalecer cada día más el mundo del motociclismo femenino. ¿Verdad, Juanita? Y esos alcances de mecánica no los conocí. Es la niña que ayuda. Ayuda a ajustar. La muy novata. Ayuda a ajustar las tuercas de las motos y de las niñas que manejan las motos. De vez en cuando le ajustamos la tuerca. No me vaya. Cuando la merita. Se dobla, tanta vibración se afloja nomás. Todo se afloja. Todo se afloja. Todo se afloja. Que ajustarse, claro, que bacán, no, yo no dije nada. Esa solita dice yo. Todos se afloja. Tienes quemados y pesas. Se recuerden la frase ya, si vibra, se afloja. No lo limiten. No lo limiten. Lema. Que se afloja, se afloja. Pero de qué. Lunita, la voz femenina de Torque y Metal. Dígame. ¿Cómo has visto la evolución de las mujeres en el mundo motociclístico? Aquí en Ecuador, sobre todo. Bueno, a ver, primero, ser mujer es cosa seria. Es duro, es difícil. Hay que afrontar muchos paradigmas, muchos límites. Que la sociedad crece con estas ideas de que somos para ciertas cosas. En ciertas otras no debemos incursionar, pero esta pasión es tan maravillosa que te encuentras con seres mágicos que incrementan tu historia, que hacen tus días maravillosos, increíbles, que el rodar con personas arriesgadas que comparten, que te entienden el nivel de locura que cargas y esa pasión que se manifiesta entre tus piernas en la moto. Va a estar, o sea, va a estar brutal la nueva temporada. Quema de sostenes, así que cojera y entra en las piernas. Así comenzamos la nueva temporada. Hay que compartir ese nivel de locura, este nivel de pasión. Mucho más con mujeres maravillosas de admirar, que cada quien tiene su historia, que cada quien la lucha y la goza de manera diferente, pero también son referentes para todas nosotras, apoyarnos. Pasa tal cosa, la que menos literal alza la mano y expone su su apoyo, su aporte. Entonces somos una amalgama perfecta, digámoslo así, que la que no tiene, la que algo le falta a la otra le complementa, y es un apoyo tan tan maravilloso, tan incondicional, lindo, lindo. ¿Para qué? Increíble. A nivel de ustedes, los caballeros, siempre, como lo dice la palabra, son unos caballeros, nos cuidan, nos guardan, y nos hacen sentir las reinas que somos. Así es. Perfecto. Ceci, por tu parte, ¿cómo fue que quisiste ingresar a este mundo de las motocicletas? ¿Qué fue lo que te inspiró para ingresar en el motociclismo? Bueno, la verdad, a mí siempre me han gustado las motos, pero como en todas las familias creo que hay los casos de que te dicen que no te compres la moto, que te vas a matar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todavía no me arriesgaba. Entonces luego justo mi hermana menor se compró una moto. Entonces dije, ya está, mi hermana menor se compró, me compro nomás yo. Entonces, y gracias, Nax, que me acolitaste mucho. Muchas gracias. Yeah, perfecto. Anita. ¿Qué podré decir? Estaba en una época de decadencia porque había fallecido mi mamá. Yeah. Entonces, un año después decidí comprarme la moto. No había mujeres en ese tiempo motociclistas que yo conozca. Tal vez sí rodaban, muy pocas. Y después, poco a tiempo, avancé, seguí avanzando, los años pasaban y conocí personas que ya eran más avanzadas que yo en todo tipo de caminata, rutas. Conocí a chicos muy buenas personas, excelentes caballeros, me apoyaron bastante, no puedo decir. Después conocí aquí a mi querida Heli, que fue un apoyo por un accidente que yo tuve. Y fue mi apoyo para también salirme adelante. Después conocí a estas otras chicas maravillosas que veo acá a mi otro lado. Estas guaguas de acá. Esa es la palabra. Son unas locas hermosas. Y con orgullo. Las quiero full porque son un apoyo fenomenal en todo sentido de la palabra. Esté en la moto, no esté en la moto, me pase algo, siempre están pendientes y yo les agradezco mucho por eso. Y eso, cuando desaparece le tumbamos la casa. Y literal, me encantó esto de las motos, salir a pasear. Bueno, en mi caso a mí nadie me dijo que no me compre o me compre la moto. A mí no, nadie me ha dicho nada. Nunca me han puesto eso de que cómprate una pistola o ándate en un ataúd mejor, no. En ese sentido nadie me ha dicho nada. Y seguido adelante, tratando de superarme cada día más, con apoyo de todas las chicas que aquí veo y de los chicos también que conozco, de algunas personas. Eso es todo. Por el momento. Decir. Michelle preciosa, ¿cómo se siente ser un referente del motociclismo femenino en Ecuador? Sí, oye. No es que te diga vieja, no. Referente. Ella tiene las de acero. Dijo referente, no dijo que te pareces un clásico. ¿Qué se siente ser un clásico? Corrección, vintage. Gracias, eso sonó más caché. Yo no soy vintage. Bueno, ¿qué diré? Esto de ser clásico, eso de ser autoclásico o motoclásica. Bueno, yo considero que las cosas se han dado solas. Yo nunca he buscado ser protagonista en ningún lugar. Simplemente a donde voy soy yo. Actúo de corazón con las personas. Algunas pagan bien, otras pagan mal, como todo en la vida, pero considero que soy yo la que se lleva la grata experiencia de haber dado una mano siempre a alguien. He tenido muchas veces en mi camino difíciles y duras decisiones que me han hecho sufrir bastante, ¿no? Personales, familiares, de algunos, en algunos aspectos. Y siempre que me han pasado estas cosas, o siempre que he tenido, digamos, un bajón en la vida, he considerado que el mundo ya está demasiado lleno de odio, de tristezas, de cosas así, como para uno más entregar eso a las personas. Entonces, aprendí a sonreír, aprendí a reírme de todo, aprendí a bailar en todo lado, aprendí a que si es una música incluso que no se baile, igual bailo para poder amenizar al resto. Porque quizás uno no sabe qué es lo que está pasando el resto, uno no sabe la tormenta que tienen las demás personas. Y a veces con el hecho de simplemente brindarle una sonrisa o un abrazo, así no le conozcas, cambia muchas vidas, cambia muchísimas perspectivas. Entonces, simplemente hago eso, soy yo, digámoslo así, y las cosas se han dado solas, nunca he buscado yo ser un autoclásico. Pero es bonito llegar a un punto y muchas veces decir, wow, o sea, las cosas buenas que he hecho en el camino a veces regresan, como no te das ni cuenta. Entonces, yo digo, bueno, creo que el equilibrio de la vida en realidad está completo porque tú entregas algo bueno y recibes algo bueno. Y me baso en eso, lo convertí a eso en una filosofía de mi vida y bueno, que lo demás llega solo, digámoslo así. Uh-huh. Qué bien, buenazo, super. Buenazo. Uh-huh. Perfecto esa. Por eso deberíamos aprender a ser el payasito de la... A quemar sus tenis. A quemar sus tenis. Aprender que las cosas, el significado de las cosas está en lo sencillo, en lo básico, en el compartir y vivir los momentos plenamente, no llenos de orgullo ni superioridad, sino somos iguales, literal. Si nos pinchamos nos duele y sangramos. Así que, Gigi, ¿qué crees que las mujeres hemos aportado al motociclismo masculino de Ecuador? ¿Y cómo? A ver, ¿cómo hemos aportado nosotros en el motociclismo ecuatoriano? Pienso que el hecho de organizarnos, de estar juntas, de tratar de hacer que la sociedad nos reconozca, que nos mire como somos, como tú sabes, dentro de este mundo del motociclismo hay varios clubes y varias chicas que también participan en esos clubes, pero en nuestro caso personalmente nosotros hemos tratado de hacer que se reconozca a la mujer motociclista ecuatoriana a nivel general, sin ninguna identificación ni ninguna discriminación de sellos, de parches, de clubes, de lo que sea. Hemos tratado de hacernos reconocer, de demostrar que somos capaces de conquistar el mundo en dos ruedas. Empezando por nuestro país, hemos logrado, prácticamente estamos como más de 40 chicas en MME especialmente, y bueno, se acerca nuestro aniversario también, así que... Así que tenemos programado algunas cosas, ¿no? Solo mujeres. Entonces, y van a vibrar en el... Como Dios manda. Todo el camino. Todo el camino van a vibrar. Como Dios manda. Sí, entonces, sí, hemos tratado de darnos a conocer y de que se nos respete igual, de igual forma, ¿no? Aunque, como decías tú, Lunita, dentro del motociclismo igual masculino, son todos unos caballeros los que nos hemos encontrado en las vías, compañeros y todo, que nos sentimos respaldados, respetados. Como dijo Gel, igual hay de todo en el camino, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hay el lado positivo, el lado negativo también de las cosas y... No todo es belleza, pero dentro de este mundo tratamos de sobresalir y de seguir adelante. Perfecto. Toca tocar el tema, valga la redundancia. Lo feo de lo que, como dices tú, la parte fea de lo que ha sido el ser una dama motociclista. Pero eso hablamos después del corte musical. Les dejamos con Escarlatia y esto suena agonía. Disfrútenlo, es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. Thank you. Gente, estamos de vuelta aquí en Talking Metal en la cuarta temporada y con invitadas de lujo, las chicas MME. Antes de continuar, quiero enviarle un mega abrazo a Mari Carmen de la Torre y a Salomé, que me tuve el placer de encontrarme el día de hoy en la Agencia Nacional de Tránsito y saludamos y conversaron y dijeron al fin, vuelven al aire, Diablito, y bacán. Muchas gracias, deben estar en sintonía. Un saludo para ellos. Un beso y un abrazo, Mari Carmen, precioso. Una de las personas referentes de aquí en Quito, y más que nada en el Ecuador, de lucha por los derechos del motociclismo. Siempre ha estado, ya creo que va como 4 años, 5 años, más o menos. Más tiempo, es cierto. Claro. Que he estado al pie de la... Al pie del cañón, siempre, cualquier marcha, cualquier evento que se hacía a favor de los motociclistas, estaba siempre de cabeza y seguirá estando con su fundación también, Caruna, que es una fundación de apoyo a personas que han sufrido accidentes de tránsito, a familiares también, y, o sea, es una lucha bastante fuerte, bastante desgastante, sin embargo, no ha decaído, más bien se ha fortalecido bastante en ese proceso y esperemos que siga siendo así. Y como siempre sabe, si estás escuchando a Mari Carmen, siempre vas a tener el apoyo de todos nosotros, de los que formamos parte del motociclismo del Ecuador, en todo lo que sea necesario para seguir con esta lucha. Así es. Un saludo también para Dejo Son, que fue el creador y de nuestro nuevo logo, de nuestra nueva imagen de aquí de Talking Metal. Belleza. Un saludo para ti, Cuñiz. ¡Cuñiz! Haciendo puntos del diablo. Así es, también tenemos saludos para Bayardo, para Adriana Luzuriaga, Johan Punk, para Gustavo Almeida, que siempre se nos enlaza, para Moto Mauri, fiel seguidor, para Diani Díaz, un fuerte abrazo para ti. Amor mío. Amor, ahí no le dicen nada. ¡Omi! ¿Qué vos tienes la presa aquí presente? ¿Por eso? ¿Por qué crees que está sentado a tu ladito? ¡Con todo amor! Sí. Así es. Y bueno, siguiendo con esto, bienvenida a quien se nos acaba de integrar a la transmisión de... Nuestra pitufina. Alias la pitufina. Hola, buenas noches con todos, gracias por escucharnos y nuevamente gracias por tenernos acá, por la invitación. Qué feliz y contenta me siento de estar acá. Y contenta y feliz. Muñeca preciosa, habíamos consultado aquí a las chiquillas. ¿Cómo ha sido ser parte del motociclismo femenino, ser parte de esta generación de mujeres que están haciendo surgir el motociclismo femenino en Ecuador? Un orgullo. Primeramente un orgullo porque es demostrando que somos fuertes, que todo podemos hacer igual o a veces incluso mejor que los varones y podemos ser parte de este mundo que en un principio fue solamente para varones y aquí en el país también bastante cerrado para las chicas. Ahora es que estamos todas creciendo y compartiendo, uniéndonos más cada vez para seguir adelante, avanzando como mujeres y en este mundo. Igual feliz de ser parte de MME y de este mundo emocionante que es las motos. Chévere. Perfecto. Como quedamos antes del corte musical, el punto feo, ¿qué fue lo feo, lo difícil? Me imagino que también lo duro que debe haber sido para cada una de ustedes el tratar en un ambiente o en un medio, Lunita, gracias por la ayuda, en un medio que prácticamente se lo creó para hombres o crearon los hombres, si podríamos llamarlo así, mal dicho, pero ¿cómo fue para ustedes? ¿Qué fueron esos puntos feos al momento de iniciar en esto? Niña sexy. Bueno, la verdad yo me he topado con chicos que son muy caballeros, muy amables, que siempre te ayudan, te dan una mano. Con personas que conducen motos no me he topado que sean groseros de alguna manera con las chicas, pero sí con los conductores de vehículos. Sí, en alguna ocasión casi me atropella estando en la moto con mi sobrino un vehículo y en otra ocasión me chocaron. Y de igual forma, lamentablemente las leyes no te apoyan como un motociclista, como mujer, y es lamentable eso que suceda aquí en el Ecuador. Sí, pero estamos en esa lucha. Cuéntanos, Sexy, tú habías puesto una iniciado la demanda por este accidente que tuviste. ¿Pero con qué novedad te encontraste? Bueno, yo llegué a la fiscalía, se suponía que ya estaba hecho el parte policial, que luego de eso tendrían que correr por los daños materiales a mi vehículo, porque por suerte yo estaba con todas las protecciones necesarias y no me pasó más que un moretón en la pierna, adolorido el cuerpo, pero nada más. Pero lamentablemente la persona que atiende en la fiscalía, la persona que a mí me atendió, una persona muy déspota, que me dijo prácticamente que si estaba muerta, tal vez hacían algo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente es así. Yo me comuniqué con la persona que me chocó, porque nosotros anotamos las placas, y de igual forma esta persona se portó muy grosera, pese a que tenía la culpa ella, me dijo que yo tenía que correr con los gastos del vehículo. Entonces, por ejemplo, estábamos yendo nosotros por el lado derecho, por la parte, el carril lento, y esta persona iba por el carril rápido. Entonces pone la direccional y se lanza, pese a que veía que estábamos en caravana. Entonces se lanza, yo lo único que hice es frenar. Me dice que como ella puso la direccional, yo tenía que abrirme a la izquierda. Es algo ilógico porque hay un parterre en medio a la izquierda para salir al carril rápido. Yo lo que hice es abrirme a la derecha y frenar todo lo que puse. Pero... A ver, Ceci, antes de que continúes, perdón. O sea, la persona sí estuvo consciente de que te golpeó. Sí, pero dijo que yo tenía la culpa porque yo le choqué de frente y ella puso la direccional. Me muero. Es como siempre, o sea, la persona que se mete y pone direccional es la que tiene la... Y luego, ¿por qué nos dicen que nosotros somos reactivas, que queremos andar con bombas Molotov y toda la cosa? Porque será. Ser de paz y ser de luz. Toda la vida. El demonio. La gente como esa. No le quede viendo, pero por favor. Ustedes nos inclinan al lado oscuro de la fuerza. Lado oscuro es lo que no ves bien, eso es el lado oscuro. Yo no lo veo, oye. Ya no ves que usé tu defecto. Qué raro. Sí, continúa, por favor. Bueno, y eso lamentablemente con el tema de las leyes y con el tema de los conductores de vehículos que me ha pasado, pero sí hubo mucho apoyo, Mauro, mucho apoyo por tu parte, por el grupo con el que fui, por las chicas. Igualmente agradezco a mi novio que siempre estuvo presente y estuvo apoyándome porque realmente... Bueno, sí, sí, me apoyaron igual algunos amigos que tengo, igual me dieron ciertas recomendaciones y a la final desistí de esta demanda porque me salía muy costoso hacer la demanda, continuar con la demanda y la ley, o sea, hablé incluso con una persona policía que ella anteriormente manejaba lo que es el tema de la NT, o sea, porque antes eran los policías y no los agentes metropolitanos. Entonces me dijo que después de tanto juicio, tantas largas al asunto, ni siquiera era seguro que me reconocieran los daños. Entonces preferí correr yo con los daños y dejar ahí. Entonces espero que la verdad sí le multen a la persona que me chocó, que sí le multen, porque puede causar más accidentes graves más adelante. Esta vez solo fue daños materiales, pero puede causar la muerte o cosas así. Pero bueno, también está la parte del daño emocional. Recuperarte de un accidente, por más leve, por más sencillo que pueda parecer, el lado emocional te cala hondo. Y recuperarte de eso es cuesta. ¿Cuántos accidentes has tenido? ¿No ves? Mira, ve. Yo llego con mi estilo a los eventos. Por eso mismo pregunto. Eso era difícil recuperar. Pero te estaba durísimo. En el auto rápido del negocio de pollos de aquí de la esquinita se cayó. Estando parado se cae. Por comprar la cajita feliz en los pollos de aquí de la esquina se cae. Es que ya se basa con el estilo de la moto. Obvio, no se cayó. Tiene que saber que llega la luna, entonces. Es tu moto y te bajas como te da la gana. Bueno. Obvio, digamos que le ves la diferencia. Y acotando esto del accidente, tenemos el número, tenemos el nombre, sabemos dónde vive, así que cuídese, señor. Es que es preferible solucionarlas en corto. Y mucho y peor si es con motociclista. Exacto, y peor si es con motociclista ya... Y peor si es vecino del diablo. Clásico. Son motociclistas vintage. Si no me reconociera, yo al taxista que me tocó a mí, yo sí me bajé, me lancé de la moto, pero le casi le rompo el parabrisas porque me botó feo y me rompió la parte del posapiés. Y no se fue. ¿Te bajaste con estilo de la moto? Yo me bajé con estilo. Pero bastante estilo. Con toda la furia de dragón. Gigi. Puntos dímelo, feos. Dímelo todo. Puntos feos que has visto tú en tu carrera como motociclista. A ver, bueno, algunos y varios dentro del mundo también, pero hay una cosa que también no podríamos decir que todo es maravilla dentro de... Tú sabes que las mujeres somos complicadas. Sí. Y también dentro de nuestro mundo hay rivalidades y hay cosas que... ¿Qué te podré decir? No sé si de pronto es envidia o algo entre mujeres. O, no digo que son todas, pero siempre hay de todo y de aquellas que también son la manzana podrida del equipo, ¿no? Entonces, no es que todo es belleza, pero... También existen esas cosas feas dentro de del mundo femenino del motociclismo. Otras mujeres que lamentablemente, como decía Lunita una vez, no puedo estar cerca de una mujer que hable mal de otra. Entonces, también existe ese lado. También existe ese lado penoso de mujeres que están en contra de mujeres. Por eso, dentro de lo que nosotros tratamos de hacer es... apoyarnos, estar juntas, hacer las cosas bien. Si tenemos algo que decirnos, porque como todo buen amigo no es que está solo para cuando estás bien, sino también para alarte las orejas y pues tratar de que tu camino vaya bien. Entonces, aparte de todo lo que decían las chicas de los vehículos, los taxistas, los buseteros, los que ya sabemos, porque eso nos ha pasado creo a todos, también hay esta parte fea y negativa, ¿no? Pero tratamos siempre de salir adelante, de estar bien y de hacer lo mejor posible. Ajá. Perfecto. Solano. Acatando lo que dice Gigi, pues Heli decía, cada quien cargamos con nuestra historia, no sabemos qué vivimos. Muy personalmente, entonces a veces es difícil comprender a aquellas personas que no reaccionan de buena manera, ¿no? Entonces, más bien, creo que lo sabio, lo propio es hacerse a un lado, seguir el camino y dar paso, porque lamentablemente en el camino vamos aprendiendo las lecciones de la vida y la vida es sabia, nos hace aprender en el momento preciso. Y si nos da tantas oportunidades y no aprendemos, pues bien, perfecto. A la mala. A la mala toca aprender, pero bueno, somos humanos, estamos para dar oportunidades porque nos gustaría que a nosotros nos den oportunidades. Así que hay que seguir, ¿no? Y en el camino nos encontramos. Así es. Un saludo para Marisa Zamora que nos está escuchando, Mari, un saludo muy especial. Mari, para ti. Preciosa. Dentro de la CMME está Mari, compartimos con ella en Santo Domingo. Hermosa dama, feliz día a todas las chicas de MME también. Permítanme este momento. Gracias a Lala porque se dio la oportunidad de coordinar con Vico, nuestro padrino, Vico Puma. Llevar a cabo este sueño, digámoslo así, de juntar mujeres motociclistas de Ecuador, de todo Ecuador, solo nos falta las Islas Galápagos nada más, porque en todo Ecuador estamos dispersas, guerreras del camino que rodamos, hacemos partícipe de nuestras ruedos, nuestras aventuras, nuestras hazañas y también nuestras derrotas. Así que juntas somos un chorro de mujeres maravillosas, somos como 48 mujeres dentro del grupo. Y bueno, como lo decía Gigi, estamos próximas a nuestro aniversario. El mes de abril es nuestro aniversario, así que estamos programando farra. Guardarán agenda. Solange, estábamos contigo. Sí, gracias. Bueno, igualmente, como mencionaron ya las chicas, en el más que todo en la parte de tránsito ha sido mi parte fea, porque siempre hay vehículos que no te respetan. Tampoco colaboran, por ejemplo, las motos debemos ir en el atrás de un vehículo normal, y hay carros que, como hay más espacio de un lado del otro, igual quieren ponerse al lado tuyo, encima tuyo. Así tú estés respetando tu espacio, ellos no quieren respetarte. Y cuando nosotros no respetamos el espacio y nos vamos por la mitad del camino de entre dos carros, ellos también se enojan, te cierran el carro. Entonces es de lado y lado. O sea, si tú respetas, ellos no te respetan. Si tú respetas, también se enojan. Entonces es por esa parte más lo que a mí me ha pasado de la parte fea. Un par de veces también me pasó que me vieron chica en moto. Ay, no ha de poder parquear, préstele ayudo. No, si puedo, quítese. Entonces de hecho es muy molesto. En realidad sí. Es muy molesto cuando te ven chica en moto o en auto y pasa, se acerca, le aviso, le doy parqueándole, o sea. No, gracias. No, gracias. Metido. No quiero saber si rozo o no rozo mi carro. No moleste. Estacionarse con estilo. También, también. Sí, no, mírenme a mí. Obvio. Le lanzan su dinero, le parquea. Llegamos todas juntas, nos regresas a ver y la luna está en el piso. O sea, no puedes llegar pitando, así se llama también la atención. Es una manera de llamar la más atención. Más tranquilo que... En este caso llega sin casco, pero no así. No, hay que dejar huella, ya saben cuál es la mía. He dejado muy buenas huellas. Pero qué buena, qué buena. Bueno, pero... Pero es que no me noten. Va a estar desapercibida. Obvio. Lo que me asombra de lo que nos acaba, de lo que me acabas de decir, es que por lo menos te han tratado de ayudar. El otro día estuve yo, bueno, salimos a dar una vuelta con mi novia y estaba lloviendo. Y yo me adelanté un poco y ella frenó porque ya le cambiaba el semáforo y se le viró la moto y se cayó. Al lado de ella, estábamos en el carril del medio. Al lado de ella un auto, al otro lado un auto, atrás un auto. Ninguno de los engatados se dignó en bajarse a ayudarle a levantar la moto. Entonces lo que hizo ella fue irse caminando hasta la vereda y obviamente yo ya subí corriendo para ayudarle a levantar la moto. En buena hora... Claro, porque es tu novia, pero... No, por la moto. Como unos kilómetros. No, la Ceci sabe que no fue... 50 llamadas perdidas después. Evidencia de lo que estás diciendo, bien. No. ¡Uf, se nos cayó la Ceci! No, yo ni leí, me llamaron a decirme que se ha caído. ¡Ay, han activado el chat de emergencia! Entonces, como te digo, o sea, nadie se dignó en salir de su de sus cuatro latitas para salir y decir, de pronto, vea, se cayó. La típica pregunta estúpida que te hace. No, ¿sabes? Con un señor, en cambio, verás. Yo subía en auto, estaba en auto, por la Necochea, y venía un señor motociclista ya de avanzada edad, pero él estaba... No sé qué le pasó al señor, pero se cayó. Y los otros carros... que estaban del lado, porque el señor, yo venía en el lado izquierdo y el señor en mi lado se cayó. Los del lado derecho siguieron como si nada. Y los de atrás me pitaban, no sabían por qué yo cogí, paré el carro, me bajé y le ayudé al señor a levantarse y a ponerse la moto en la vereda. Pero nadie, o sea, la gente te pita y que muévete, o sea, lamentablemente vivimos, creo yo, en un mundo en el que, no sé si la idiosincrasia de los latinoamericanos es así, es lo que vale es lo mío y el resto... La cuestión es que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es la apatía. Cuando nos importa nada ver que a alguien más le sucede algo y como no es en nuestro pellejo, ¿qué me importa? Y seguimos, pues bueno, aunque suene chistoso, anécdotas para reír en grupo, pero ustedes saben que lo que me pasó hace algunos programas atrás, yo salía del estacionamiento, el señor dio retro, yo estando a menos de un metro de él, yo estaba para salir a su carril y estaba esperando porque el señor estaba parqueado sin direccionales recogiendo a dos chicos. Entonces empieza a dar retro y yo le pité, le golpeé el carro y siguió dando retro y me botó. Y todas las personas que estaban alrededor se quedaron viéndome. Viéndome allí como yo toda golpeada la cadera, levantaba la moto y me parqueaba. Porque incluso, claro, me ayudaron las personas, incluso el guardia del estacionamiento me ayudaba a pararle al señor para que reconozca el daño que causó. Pero, claro, ellos acudieron a pararle al señor, pero fui yo la que levanté sola la moto, fui yo la que me parqué, fui yo la que, bueno, limpiate el polvo y acomódate como puedas. Entonces, uh-huh. Ese es el gran problema, que no somos solidarios, no creemos que en algún momento nos puede pasar, si no es algo igual, algo peor. Entonces, sí, pongámonos la mano en el corazón cada que salimos de nuestros hogares, y no solamente al salir, sino estando dentro también, porque dentro de casa pasan muchas cosas terribles, pero cambiemos desde uno seamos la diferencia, y tratemos de dejar una buena huella en los demás, y para satisfacción propia también, que podemos ser la superheroína o el superhéroe de alguien más. Así es. Solange, el punto feo que hayas visto tú en el transcurso de tus rodadas, de tu vida como motociclista. Sí. Bueno, volviendo al ejemplo que había dado Gigi, también una vez me caí yo en la moto. Estaba lloviendo y había aceite regado, entonces me caí yo y no, o sea, no podía levantar porque encima estaba como inclinada la calle, no podía parar la moto. Había motociclistas de al lado y también, como mencionaron, ninguno de los carros siquiera intentó ayudarme. Cuando se dieron cuenta de que era mujer, recién como dijeron, ¡ah, cierto! Y un chico de la moto se bajó, parqueó su moto ahí en media calle y él se bajó a ayudarme a levantar la moto. Porque, como dijeron, igual nadie se mosqueó. Entonces, eso también es como incómodo, o sea, no es que quieren ayudar a alguien, sino como que, ah, es porque ha sido débil, entonces le voy a ayudar a levantar la moto. No es porque era un motociclista cualquier persona, sino, una mujer que no pudo, ahora sí. Entonces eso también es como, es feo, porque... Hablando de debilidad, no sé si a ustedes, chicas, les ha pasado, o a ustedes allá detrás de la cámara, del micrófono, Hay ciertas personas que nos creen inútiles, que creen que no podemos. Uh-huh. Por ejemplo, me pasó en casa, hubo una cuestión en el medidor de agua de mi casa y me dejaron cortando el agua, pues. Y entonces... Se llama moros. ¿Qué cuestión? Uy, pero qué capacidad, pero qué debilidad. Y dice que me quiere, Dios mío, no me odie, pero nunca. Bueno, ya sabe. Y bueno, sí, mi bella, sí, yo sé. Y bueno, resulta pues que yo conecté el medidor. Así que llegó a revisar el chico y le dije... Deme revisando si lo conecté bien. Entonces dice, sí, pero eso no debe haber conectado usted, debe haber conectado a su esposa. Le digo, no, yo paso sola, paso con mis hijos y requiero el agua. Me dice, no, bueno, avanzó la conversación y parqueada pues ahí la gitanita. Me dice, ¿y esta moto chévere? ¿Qué motor es? Y... Perfecto, le di las características. Dice, chévere, y ha de ser de su esposo. Ah, no, le digo, es mía. Es mía. No, dice, usted no ha de manejar moto. Le digo, ¿y por qué no? No, dice, es que eso no es para las mujeres. O sea, discúlpame. O sea, ¿por qué somos menos? Porque usted anda agarrando tubos y no le juzgo, era aquí. ¡Qué bueno! ¿Qué falta, Lunita? No has aprendido nada aquí. Ya cuatro temporadas. De... Denle la luna. Aprenderán. Comentarios por morosa. Por lo más de no pagar. Te aguantaste por no pagar. Todo por morosa. Madre. Sigue, Lunita. No. Sigue nomás. ¿No pagaste o no pagaste? Acabas de entrar a mi lista negra. Les voy a mandar una matico. Querida Gel, tú que ya llevas un poquito más de tiempo en esto. Estás vivo. Que ya eres un No le dijeron. Querida Gel, ¿cómo has visto tú esto? ¿Qué es la parte fea que te has encontrado tú? Rayos. Bueno, ya me acabo de Sí, hay bastantes puntos negativos que yo he visto dentro del motociclismo. He tenido el desagrado, el feo desagrado de alguna vez en esta carrera que he seguido dentro de mi club, el encontrarme con alguna persona que alguna vez no estuvo de acuerdo en que una mujer ingrese ya sea full parche dentro del club. Yeah. Y prefirió retirarse a que yo esté ahí. E incluso me parece que puso algún momento de su historia, puso una condición hasta las personas que me rodeaban, en el hecho de que si una mujer ingresa al club, porque las mujeres, o sea, las palabras exactas de que si una mujer ingresa a este mundo de motos dentro de un club, dentro de todos, o sea, todo lo que concierne estar dentro de un club, no es correcto, porque las mujeres no sirven para eso. Entonces, que incluso cuestionara las amistades que me rodeaban al decirles, bueno, o sea, si ustedes están eligiendo... Condicionarles en el hecho de que están eligiendo a una mujer, entonces... aparto mi amistad de muchas personas. Entonces, que es algo absurdo, ¿no? Hoy por hoy, por ahí, lo veo y es gracioso, ni me saludas. Puede saludar a todos y se salta de mi persona para no saludar. Pero yo como soy más runa, entonces, yo sí me acerco y le saludo. ¡Holi! Entonces yo me... ¡Holi, Luis! ¡Holi! ¿Qué creo? Exacto. Antes, nunca hay que perder el glamour. Entonces, yo sí me acerco y le digo, ¡Holi! Y le doy un pebis. Le doy un abrazo. Entonces, porque creo que eso le deja más en shock que responder de la misma manera en la que me lanzan a mí. Creo que es la fea experiencia que he tenido. Sin contar algunas veces que me he encontrado con personas que ya en eventos, ¿no? Ya pegados los tragos, algunos motociclistas se han acercado a tratar de indagarme con un montón de cuestionarios, pero como que han sacado el cuestionario, el curioso de 15 años. ¿Y por qué Rebel Club? ¿Y por qué MDC? ¿Y qué es un MC? ¿Y cómo así? Y detrás de los estatutos. Exacto. Que preguntan a la gente cuando ya esté mamada. Exacto. creo que pegan en el fondo de la botella para no olvidarse. Entonces ya regresé. Ah, cierto. Dentro del chaleco están aquí. Ah, cierto. Molestarle a la gente. Entonces, yo muchas veces me río, la verdad, porque incluso... lo peor de todo es que... a mí me gusta debatir con las personas que tienen fundamento en su criterio. Pero con las personas que no tienen fundamento, les dejo nomás que hablen lo que sea y que digan de mí lo que les dé la gana, la verdad, porque a mí me baño en 3 litros de motul y me resbala. rico! Y semisintético. Sí. Es clásico, por favor. No, vaya, no me acuerdo. Mineral. Hay que cuidar el clásico. Entonces, sí he tenido la mala experiencia de que se acercan, me cuestionan, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Y a pesar de que les he dado mucha información, refutan sobre la información, y es gracioso, refutan sobre información que ni siquiera saben. Entonces, cuando uno les dice algo dentro de la historia y les pones a cuestionar, como digo yo, hay gente a la que le pones a pensar un poquito y se ofusca. Y empiezan a tratar de agredir, ya con comentarios mucho más allá, pero es que eso no está bien, pero es que yo... Exacto. Entonces, sí me he topado en este camino con muchas personas así, muchas personas que incluso dicen, pero ¿por qué tienes cargo de BP si eres mujer? ¿Te regalaron los parches? No, señores, no me han regalado ningún parche, a mí me ha costado cada uno de mis parches. Ni el de la llanta no me han regalado. $4. Tengo la dicha de que en mi club el proceso de prospectaje y el proceso para obtener cada uno de los parches se lo lleva de manera igualitaria. Entonces las mujeres cumplen con los mismos requisitos y se puede decir que las personas que siguen de cerca el proceso, sobre todo las mujeres, soy yo. Y yo, por lo general, les exijo incluso hasta más que los varones. Si no, caso contrario, gracias, quedarán de eternos hangs o prospectos. Entonces, es gracioso porque muchos he recibido a veces comentarios de cuentas que se crean, mandan comentarios, o bueno, gente que como que se toma sus tres copas y ya se arriesga un poco más y sí se acerca de frente a preguntarme, bueno, ¿y te han regalado el parche, no? ¿Y por qué ustedes han elegido una mujer de vicepresidente? ¿Por qué? Entonces, son cosas absurdas, la verdad, muy absurdas. Por eso creo que quizás incluso los que han leído en mi cuenta puse un comentario justo el día de hoy, recordando lo gracioso que se ven estas mismas personas al decir, ¡feliz día, mujeres! Sí. Me parece la hipocresía más grande decir feliz día mujeres, pero cuando ves a una mujer que está haciendo las cosas igual o mejor que tú, entonces ya le haces de un lado. Ya le pones chismes, ya es la no sé cómo, es la no sé cuánto, ya le han de haber regalado, ¿qué habrá hecho para ganarse? Entonces, enseguida emiten esos comentarios muy dañinos porque simplemente su mentalidad creo que no les deja aceptar, no les deja aceptar que es un ser humano como todos. Entonces, es gracioso eso del decir feliz día mujeres. No es una celebración, hacemos una conmemoración a un grupo de mujeres que se pusieron los pantalones y dijeron, o sea, ya basta. Nosotras no somos un objeto, nosotras no somos esclavas de nadie, y no me refiero a ser feminazi porque también estoy en contra de eso, sino al hecho de que nosotras exigimos que a nosotros se nos trate con respeto. Y cuando hablamos de eso, hablamos del mismo hecho del que les cuento. Si yo estoy en las capacidades y me lo he ganado y bien ganado, ¿quién eres tú para venir a cuestionar? Bueno, eso por qué hablo, porque de todas maneras, como dije, yo me baño en Motul y a mí me resbala lo que digan. Listo. ¿Por qué les hice esta pregunta? Por una simple razón, quería que las personas les escuchen y vean que pese a que les lancen el carro, pese a que no les ayuden a levantar la moto, pese a que borrachos les acosen, pese a que hagan lo que hagan, ustedes van a seguir saliendo en adelante, todas ustedes, ¿sí? Y eso es lo que les hace grande a todas y a cada uno de ustedes. Oh. ¡Feliz día, chicas! ¡Oh! ¡Haciendo puntos! ¡Sería a ver qué quieres, qué quieres! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nos vamos a un corte publicitario y regresamos con... Con un corte musical, y esto viene a cargo de Lapidaria. Super. Y se llama Funeral Bells. Disfruten nuestro Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CC.

Gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Quiero mandarle un saludo muy especial a Chong, a Jige, a Dejo y a Diego, que son los prácticamente organizadores de la película que muy pronto estará en cartelera. Aquí una película de una producción totalmente ecuatoriana, donde vamos a tener el placer de poder salir varios motociclistas. Sí, vamos a ser, entre comillas, los malos de la película, pero ahí está, no hay problema eso, no se preocupen que de eso me encargo yo. Muchísimas gracias por la oportunidad también. Ajá, entonces un saludo para todas estas personas, ya muy pronto estaremos dándoles a conocer un poquito más sobre este proyecto de estos chicos, que está bastante interesante y súper chévere. Una mezcla híbrida de salsa y motociclismo. Así es, nos hicieron partícipe que va a haber unas escenas de motociclismo en las cuales van a llamar a varios motociclistas para formar parte del elenco de esta película. Entonces ya nos harán saber cuál será las escenas en las cuales estaremos participando, cuántos motociclistas saldrán. Exactamente, de ley va a haber una convocatoria, porque no creo que vayamos a salir solo 3 o 4, sino vamos a necesitar bastantes personas. Entonces ahí estaremos comunicándoles todo esto que concierne a esta película. Así es, de igual manera, un saludo para Juan Fernando, que nos está escuchando, de Black Angels. De igual manera, un abrazo muy especial para toda esa gente de Black Angels que nos está escuchando, y a toda la familia MRC. Súper. ¿Qué se merece? ¡Disculpa! ¡Disculpa! A pesar del motul que tengo. Y bueno, continuando con mis saludos, quiero enviar saludos inmensos a mis bellas damas, mis guerreras, mis hermosas, mías, a mis hijas, Cristel y Xenia, son, junto a mi hijo, son la razón de mi vida, son los amores de mi vida. Son la razón por la que esta loca vive sus días intensos y a mil. También para mi bella madre, hermosa guerrera, que allá en Loja dio luz a este ser... Lunacho. A mis hermanas hermosas, Patty y Joana. A mis otras ñañas también. Las amo muchísimo. Y a todas esas maravillosas mujeres que están enlazadas a nosotras, muchísimas gracias por dar luz a cada rinconcito donde van y ruedan, ¿por qué no? Así es, un saludo también para Yolanda de la Torre, que está enlazada. Bien. Para Moto Posada Vicu, que dice, saludos, guapas, de Dios. Digo, la gripe, la gripe. Saludos, guapas de Dios, feliz día, princesa primera. Para Noxera también, que dice, bien aclarado, BP, da un comentario bastante grande que está en el video. Lord Van Mack. Lander Mack. Lala es ella. Ella es Lala. Ya. Para Eli Arias también. Nuestra MN, la flaca. También la flaca. Juan Carlos Pajuña. El pajero. Ya estamos al aire. Ahí dice clarito, mira. Gabriel Hidalgo Silva también. Felicidad a todas las hermosas mujeres motociclistas. Juan Carlos Pajuña otra vez. Y para nosotros también, súper gracias, Mauro. ¿Él tenía saluditos? Bueno, yo sí, un saludo gigante a todos mis Black Angels, a todas las nenas hermosas que están dentro del grupo de MME, y también para las que aún no se han integrado, les hago un llamado para que conozcan a todas estas bellas mujeres. Y un saludo a todas las mujeres, mi hermana, a todas sus hermanas, madres, a todas las mujeres, porque cada una aporta un granito de arena siempre por hacer este mundo mejor. Ani, querida, saluditos. Yo quiero saludar a todas las mujeres que conozco. También un saludo para Steel Angels, para Nancy, para Princesa Primera. Y que las demás personas que nos estén escuchando, y que si son mujeres y tienen una moto, que se arriesguen a salir, que luchen por sus sueños, y que les interesa también que nos contacten por medio de este medio, para que sean también integrantes de MME, que no es un club, sino solamente es para reconocimiento de que somos mujeres motociclistas de Ecuador. ¿Y para qué más? Un grupo de guerreras con dos ruedas. también un saludo gigante para nuestra Vicky, nuestra Victoria. Es parte del grupo de Steel Angels, pero conforma también las líneas de MME. Un saludo preciosa, eres una guerrera que has salido adelante. Gracias por ser parte de nuestra vida y de dejarnos ser parte de la tuya y contaminarte con esta locura del encierro. De la luna. Sexy, saludos. Sexy. Bueno, saludos a todas las mujeres, a las motociclistas, a MME, a Lalita, a Tefa, a Daisy, no recuerdo más a todas las chicas, pero todas las chicas se conforman y que sigamos luchando, sigamos siendo motociclistas, sigamos cumpliendo nuestros sueños y a rodar. Gigi. Eso. ¿Cuál? ¿Qué más te gusta? Sí, de a dos, por favor, de a dos. De dos en dos. Bueno, compañeros, saludos. La mujer más especial en mi vida es mi hija. Saludos a mi bella, que desde la mañana ya la dije, igual a mi madre, a mi hermana, a mi sobrina. En mi casa todas somos hembras, hasta las perras. Entonces, bueno, gracias a mi madre que nos ha enseñado siempre a salir adelante solas, a enfrentarnos a cualquier adversidad, a no darnos por vencidas. Ella nos ha enseñado desde escribir hasta poner un clavo en la pared y hacer cualquier conexión eléctrica, lo que sea. Y no quedar borrosas para hacer esos comentarios. Y conectar un medidor como se debe. A mí también, yo también apagaba la luz. También la hago, ñaña. Suele pasar. Yo sí lo digo, no digo pequeño inconveniente. Un percance. Rata sucia. Eso en cuanto a los saludos. Solange. Hágale sol. No me damos así, ahora me que... Me salsitas. Bueno, yo quiero mandar saludos a las mujeres más importantes de mi vida, mi mamá y mi hermana. Bueno, mi mami siempre se ha esforzado un montón por nosotras dos, por sacarnos adelante. Igual que a Gigi nos ha enseñado a valernos por nosotras solas, sin esperar nada de nadie. Es la mujer más guerrera que conozco. Y mi hermana, bueno, siempre apoyándome, siempre igual, dándome ánimos en estas locuras. Dale, levántate, ándate, vete, tú puedes. Entonces, gracias, con mucho cariño para ustedes este saludo. A todas las demás mujeres que están ahí, sigamos luchando, sigamos haciendo valer lo que somos, porque somos grandes, somos fuertes. Y eso, sigamos adelante, conmemorando este día. Un saludo a todas las mujeres y más a las motociclistas. Y bueno, ¿les parece, chicas, si nombramos a todas las MME con un saludito? Sí, claro. Hagámoslo. Así que, bueno, si me falta alguna, coliten. A la teacher, a Lala, a Tefa, a Daisy, a María de Ventanas. Raquel. Raquel, a Marisa. Magdi. A Magdi. También a Consuelo. Andy, a la Andy, sí, hoy noche no pudo venir. ¿Quién más? A Vicky. ¿Quién más? ¿Quién más? La Gaby. La Icans. ¿Quién más? Angie. La Angie de Stunts, ella hace Stunts. Eli Moto. Sí, todas. La Eli. Para Daisy, Lala, Vico, Alexa, para Alexandra, Patiño, para Andy, para Angie, para Belén, Camila, para Ceci, que está aquí, Daisy, para Diana, para Eli, es que hay muchas Elis. Para todas las Elis por cuatro. Para todas las Elis. Gaby, Jamie, Gigi, que está aquí también. Para Joa, Carlita, Lili. María de Nómadas de Acero también, Raquel, para Sosita está aquí, Tania, Tefa, Vero, Vicky, para Janet, Ann, Marisa, Jane. Para Sky Blue, Consu, Doris, para Mariela, Magdi, Sandris, Gabuchita, Mónica Silva y las demás que aún no me pasan los contactos, los nombres para poder registrar. Sandris, Diana Yacelga, Mariela Vera, Jamie de Ambato. Bueno, como les habíamos comentado, somos mujeres de las tres regiones de Ecuador. Sería buenazo confirmar a alguien en las Islas Galápagos y estaríamos completos, literal. Como les habíamos comentado, pues este próximo mes es nuestro aniversario como grupo reconocido de mujeres motociclistas de Ecuador. Así que dentro de la organización estamos requiriendo hacer una rodada hacia Villamil Playas, a casa de Lala, la organizadora. Y bueno, pues será en parte del feriado que todas nosotras nos trasladaremos hacia allá. Sí, de Semana Santa, sí. Así que en nuestra página, en nuestra página de Mujeres Motociclistas de Ecuador, en Facebook, pues les estaremos haciendo partícipe de nuestras aventuras, de nuestra salida, nuestra llegada, nuestra estancia y nuestra aventura también. Así que a todas aquellas guerreras que siguen dispersas por allí, fuera de nosotros, bienvenidísimas a ser parte de este grupo de chicas locas por una pasión, aventureras, guerreras llenas de bondad, llenas de luz. Así que bienvenidas todas aquí, todas somos ñañas, somos dispuestas a colaborar, a apoyarnos, a surgir y dejar huella. Así es, gente. Bueno, antes de... vamos primero con un corte musical. Okay. Vamos a escuchar Blondie y luego estaremos hablando de algo que nos comentaron aquí, una campaña que están promoviendo ustedes como movimiento. Así que luego de este corte, corte musical hablaremos de eso. Vámonos con Blondie y recuerden, esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! One way or another, volvemos. Les volvemos al aire, estamos aquí de nuevo con este programa especial por el Día de la Mujer. Tenemos aquí un selecto grupo de mujeres motociclistas que nos han hecho pasar un grato momento. Como siempre. Y bueno, vamos a seguir, ahora sí tenemos, nos estaban comentando de una campaña que están emprendiendo. Ya que, o sea, como motociclistas, no solo mujeres, sino hombres y mujeres, somos muy vulnerables en la vía. Ustedes están emprendiendo una campaña que la verdad es bastante significativa. Cuéntenos acerca de este proyecto. A ver, la idea específicamente fue por una noticia que escuché yo en la radio. Se informaba sobre que el banco de sangre está en bancarrota. Entonces, se me cruzó, porque eso no pasaba, ¿no? Se me cruzó, de culpa de Correa. Entonces, puse a consideración al grupo qué les parecía si proponíamos nosotros, convocábamos más bien una convocatoria masiva para que todos los motociclistas acudamos al banco de sangre a donar, pues, para que todos seamos beneficiarios de esto, puesto que ustedes saben que los más propensos a tener accidentes somos nosotros. Entonces, les comenté a las muchachas, me dijeron que es una muy buena iniciativa. También puse en consideración de poder compartir esto con otras personas, porque lamentablemente por cuestiones laborales no puedo estar yo a la cabeza de todo. Entonces pedí ayuda a algunos hermanos motociclistas, entre ellos acudí a Aso Deo, él es el promotor de la guarida Casa Club, donde van algunos motociclistas. Es casa para todos, más claro, los que quieran acudir. Entonces él también tiene un poder de convocatoria en el que yo le propuse esto, ¿no? De convocar y poder realizar una rodada masiva y acudir al banco de sangre para poder hacer las donaciones. Igual, de la misma manera, tratando de hacer gestión, le solicité a Lunita que nos ayudara, pues, para comunicarnos con alguien de la Cruz Roja y ver cómo nos organizamos para la logística, ¿no? Porque la verdad, si empezamos con esta iniciativa todos, creo que va a ser un beneficio para todos y va a ser una asistencia masiva de las personas. Entonces queríamos igual hacer saber esto para que todos estén al pendiente que se va a organizar y poder acudir, ¿no? Poder acudir para beneficio de todos. Eso es lo que tenemos planeado y está. Perfecto, Gigi. Ya sabes, como Torque Mental estamos aquí para acolitarles en lo que sea. Cualquier, ya cuando tengan fecha, la organización y todo eso, nos hacen conocer y no hay problema. Le votamos por todo lado, por todos los medios posibles para que se haga conocer. Y como dices tú, somos los más propensos a los siniestros y obviamente debemos hasta tener. Exacto. Querida Gen, ¿tenías algo que comentarnos? Bueno, gracias, mi diablillo. Otra vez coge el micrófono. Ay, ahora con confianza. Que hasta avanzar acá. Caemos las tres de la silla. Bueno, quería dar unos dos pequeños mensajes, aprovechando el hecho de que estamos hablando sobre el Día de la Mujer, sobre la conmemoración del Día de la Mujer, aprovechar con dos mensajes. El primero es agradecerles infinitamente a todos los hombres que hacen que las mujeres nos amemos libres y tal cual somos. A todos los que ponen un granito de arena con un comentario, con un impulso, que nos hacen sentir espléndidas todos los días. Porque ya hablamos de las partes negativas, pero también hay que rescatar la parte positiva, que hay muchísimos, y lo bueno es que hay más, que los buenos son más. Sí. Así es, verdad, que los buenos son más. Y hay muchos hombres maravillosos que siempre dan aliento a las mujeres, motivándolas a ser mejores, y las aman así libres, no las cuestionan, no las juzgan, no están para saber sus razones, simplemente están ahí y las quieren y las aman tal como son. Entonces, como en algún libro leí alguna vez, a la mujer no hay que entenderle sino saber amarle tal y como es. Igualita, sí, sea lo que sea. Hay que entenderla, hay que aprender. Exacto. Entonces, una lágrima. Entonces, un saludo gigante. Un saludo gigante y un abrazo gigante a todos ellos, a todos los hombres que en realidad hacen que valga la pena el hecho de levantarse todos los días como mujer y decir qué lindo es ser seres humanos, porque nos tratan como seres humanos, no nos ven como una diferencia de que eres mujer, eres hombre, puedes, no puedes, eres débil, eres fuerte, nos tratan como seres humanos, y como seres humanos a veces vamos a poder cosas, a veces no, no porque seamos mujeres, sino porque somos seres humanos, y todos somos diferentes, y eso es lo que nos hace únicos. Y a todos los hombres que aportan para que las mujeres seamos libres y maravillosas, y apoyan, y siempre apoyan a que nos respeten así, libres, sin que nadie nos juzgue, a todos ellos una infinita gracias, porque ustedes también son parte de todo este cambio dentro de la sociedad. Ese como primer punto, y como otro consejo también, en cambio también hacer un llamado a las mujeres a que sean más solidarias con el mismo género. Alguna vez un amigo me dijo, ¿sabes por qué el machismo gana mucho en la sociedad? Porque las mujeres son las primeras promotoras de ello. Somos número uno para atacarnos, para discriminarnos, para juzgarnos, para hablar a las espaldas, para decir, es que la fulana es así asado cocinado. O sea, por último, ¿qué les importa? ¿Qué les interesa? Seamos solidarias. Somos muy buenas para juzgarnos. Como han visto en las noticias, hay muchos casos de mujeres agredidas, y es triste ver en las redes sociales cuando las mismas mujeres dicen, ¿pero por qué salió a las 10 de la noche? ¿Qué hacía una mujer que no estaba en su casa a las 2 de la mañana? Y con 5 hombres. O sea, ese es el peor. Y vestida de tal forma. Eso es lo peor que podemos hacernos entre mujeres. Entre mujeres debemos apoyarnos, porque por último no sabemos las razones, y por último tenemos que respetar. Así una mujer le guste vestirse como le guste vestirse, o ser la persona que quiera ser, o andar con quien quiera estar, debemos respetar eso, porque a nosotros por último, ¿qué nos duele? Exacto, es su vida. Entonces, exacto, bañarse como tú. Y debemos, es un llamado para ser solidarias, para saber escucharnos, porque de nosotras depende el frenar esto, porque nosotras muchas veces como mujeres alimentamos, escuchamos un mal comentario de alguna y en vez de frenarlo, lo alimentan, no solamente mujeres, hombres y mujeres. Entonces, el cambio se viene cuando uno frena y dice, ¿sabes qué? Tal persona mejor, obviemos de ese comentario, no hablemos mal y saquemos las cosas positivas de esa persona, en fin. Es importancia algo que no. Exacto. Entonces, esos eran mis dos mensajes. Gracias. Muchas gracias, Kelly. Pues bueno, esos son aportes maravillosos de quien ha recibido buenas y malas cosas en su vida. Así que, como todos aprendemos en el camino, en la trayectoria, de lo bueno y de lo malo, porque, bueno, lo malo también se debe de agradecer, porque eso es lo que nos permite crecer, saber el terreno en el que caminamos, donde, de quienes nos codeamos, y nos permite abrir los ojos ante las realidades que vivimos, por muy duras, por muy crueles. Como digo y siempre me mantendré, pues la diferencia debemos hacerla uno mismo, y empezando desde hoy, viviendo como que si fuera la última vez que tenemos la oportunidad de disfrutar de esta maravillosa vida con todo y todo, pero viviéndolo bien, como Dios manda. Así que mejor respetemos para que nos respeten y punto final. Bañados en motul. Un saludo para todo el personal de Salsa Wars. Así es. Bien. Todo el personal de Salsa Wars, que son los que están produciendo esta película. Un abrazo inmenso para todos ustedes. Y bueno, ya les estaremos dando más detalles. Así es, muchísimas gracias por creer en el talento local, en el talento ecuatoriano. Gracias por esta oportunidad de fomentar el arte del cine, el arte de promover la cultura de la música, del baile y, por qué no, también la cultura biker. Así es. Bueno, gente, nos vamos al último corte musical y venimos ya con la parte final de Torque Metal. Esto viene a cargo de Onírica y se llama Telarañas. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Talking Metal ya con la parte final de este primer programa de la cuarta temporada del año que sigue en curso. Ya. Y bueno, sobre todo muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y seguidoras que se dan el tiempo para escucharnos, para seguirnos, para estar atentos. Consejos, comentarios, sí, críticas. Muchísimas gracias a todos ustedes bienvenido. Por estar allí. Por la espera de un mes sin vernos. Así es, sí, unas vacaciones deliciosas. Necesarias también. Sí, ya, necesarias, pero bueno. La próxima semana ya van a saber por qué nos tomamos un mes. Así claro es, así es. Vienen no sorpresas perder. Esta temporada. Así es. La próxima semana salimos con... ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ya. O sea, que así es, gente, y bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Una despedida, un comentario, cualquier cosa que quieran decir. Los micrófonos son todos suyos, chicas. Gracias por esta acogida, por esta invitación. Cuida. La más parlanchina. Tú al final. Bueno, muchísimas gracias, Monita, por la invitación. Muchas gracias, Mauro, Nax. El programa es súper chévere. Felicitarles. Gracias. Y voy a ver de aquí en adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y saludos al Brad. Sí, Brad. Nuestro Brad. Él es el perrito que viaja con Lala. Nuestra promotora, sí. Este perrito viaja en su baúl, adecuado propio para él, sujeto y abrigadito, y comparte con su dueña, comparte con nosotros también cuando hemos tenido el privilegio de tenerlo cerca, de mimarlo, así que es un perrito biker también. Algunas personas tienen su propia página de Facebook, o sea. Así que mi Brad precioso, saludos también. Niña Gigi. Gracias, chicos, como siempre, por la invitación. Gracias por la apertura que nos han dado aquí en el programa, siempre para todas las ideas, las locuras y todo lo que compartimos. Es muy agradable estar siempre aquí. Sigan invitándonos, que nos va a ir bien. Igualmente, gracias por el espacio que nos brindan, por tenernos acá, a pesar de que ya saben cómo somos, igual nos invitan. ¡Está él! Por algo de ser. Eso, muchas necesitamos gracias. Necesitamos rating. Ah, bueno. Hay que enseñar el rating. Como dijo Titi, invitaránnos más seguido. Ani, preciosa. Gracias por la invitación, Lunita, Nax, Diablito. Es un programa excelente, siempre lo escucho. Y ahora estuve aquí en la cabina, tuve la oportunidad de venir a compartir con todas. Y vivan las mujeres. Y ¡viva! Abajo el feminismo, abajo el machismo, abajo. Y dejemos el femicidio. Gracias. Bien. Chicos, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio que nos brindan a todas, y siempre felicitándoles por los bonitos programas y las temáticas que ustedes toman, porque redundo en el tema, son temas que hay que toparlos sí o sí. O sea, hay que ser honestos para poder crecer dentro de el conocimiento, incluso dentro de esta pasión de las dos ruedas. Hay temas que hay que toparlos y llevarlos a debate como para que la gente empiece a tener criterios formados. Y agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, atentas a toda la entrevista, a todo el espacio que nos han brindado. Audi, póngale sabor. Así dice, a la Perla del Pacífico, Guayaquil, Andy, Godoy, a Eli, a Noxfero, a Johan Punk, a todos mis blacks que están conectados también, y a todas las demás personas. Ahorita ya no se abre porque ya me quedé sin datos, no puedo revisar quiénes más, pero a todas las personas que nos han seguido durante toda la entrevista, muchas gracias por la apertura y por brindarnos su tiempo. Así es, gente. Bueno, nosotros también, como siempre... saben, las puertas están abiertas siempre que necesiten. Esta es su casa. Cuando necesiten, cuando requieran promocionar algo, comentar algo, simplemente a venir a conversar con... No, eso nosotros les llamamos. Cuando estamos rating, ahí les llamamos. Pero en serio, gracias por asistir este día a esta invitación. Y igual, feliz día para ustedes. Mi nombre es Javier Nax de Almeida. Esperando que esta temporada sea mucho mejor que las anteriores, okay. vamos a entrar con fuerza. Esta temporada tenemos grandes sorpresas, así que chicos, de antemano también para nosotros, para Torque Metal, un fuerte abrazo y a seguir adelante. Y recuerden siempre, si van a salir a rodar, por más corta que sea la rodada, siempre con toda la precaución necesaria, con todas las protecciones debidas y pensando que hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos, nos escuchamos el próximo día viernes. Mis bellas damas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por compartiéndonos sus historias. Y chicos preciosos, gracias por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes. Es un honor inmenso. Y bueno, les saluda Elizabeth Delgado Carrión. Soy Luna para todos ustedes. Para contratos por fotografía 0960-2960-94. Luna Papachos para todos. Y nos vemos el próximo viernes. Así es, gente, chicas, muchas gracias por haber venido una vez más, por engalanar esta cabina y la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su presencia. Muchas gracias a todas. Nueva temporada, nuevas metas, nuevos proyectos, nuevo todo, absolutamente. Ya irán viendo poco a poco cómo nos vamos a ir desarrollando y cómo hemos ido evolucionando más que todo. Un saludo para toda la gente de Salsa Wars nuevamente. De mi parte me despido, Mauro, el Diablo Vlad. Ya saben, como siempre, gente, un motoabrazo para todos y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pegue es el mismo. Esto fue Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras.